Y hay un compañero, Israel, que está pertenece al movimiento AMEC, Asamblea del Movimiento Estudiantil, y que están teniendo muchísimo movimiento ahora porque creo que el 10 de mayo pasa algo, ¿no, Israel? No sé si estás por ahí, si te escuchamos. Sí, buenas noches. Hola, buenas Sí, bueno. noches. ¿Sí, me escuchan? Buenas Sí, noches. perfectamente, Israel. Sí, esta voz me Buenas suena. noches. Sí, bueno, desde la universidad estamos organizando una serie de movilizaciones en contra de la subida de las tasas que el ministro Wert ha anunciado, las tasas universitarias, del precio que tenemos que pagar los estudiantes a la hora de matricularnos de unas asignaturas. Estamos hablando de que el incremento podría ser de hasta el 100% en algunos casos. Y bueno, concretamente incluso en el caso, digamos, más alarmante, que sería el de estudiantes no comunitarios, tendrían que sufragar el 100% de los gastos que supone para el Estado su permanencia en la universidad. Podríamos estar hablando que, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna una matrícula de 1.000 euros podría llegar incluso a rozar los 2.000 euros, y en el caso de estos estudiantes no comunitarios podrían llegar a incluso hasta pagar 6.000 euros incluso. Entonces, nosotros esta mañana los estudiantes de la universidad hemos anunciado que para el día 3 de mayo va a haber una concentración a las 11:30 en las escaleras del edificio central de la Universidad de La Laguna para hacer efectiva esta la reivindicación de que no se suban las tasas, esta barbaridad. ¿Qué día, Israel, y a qué hora comentabas? El día 3 de mayo en La Laguna, en las escaleras del edificio central, el edificio emblemático de la universidad, a las 11:30. Vale. Bueno, Bueno, a por de ellos. acuerdo. A por Y ello, sí, no, esperamos. ¿puedes contar un poquito? Porque el 10 de mayo hay algo muy, muy interesante, ¿no, Israel? Sí, el 10 de mayo, a nivel del Estado, varios sindicatos también han planteado una serie de movilizaciones. Nosotros, en principio, estamos convocando para el 3 de mayo. Ah, Lo más vale. probable es que también hagamos efectiva la del 10. Vale, Lo que vale. ocurre es que es necesario, el 10 de mayo queda un poco lejos, Sí. todavía estamos a 25, entonces, claro, hemos pensado que igual la próxima semana hay que hacer una movilización de urgencia. Y si es viable también la del 10, pues haremos otra del 10, que esta se está planteando hacerla en la subdelegación del gobierno. Pero aún no puedo concretar nada porque, bueno, yo soy de Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario Sí. y nos estamos coordinando con otros grupos de estudiantes de la universidad, pues para realizar estas movilizaciones. Entonces, por eso mismo tampoco te puedo confirmar nada ¿Y con respecto al 10. cómo se respira, es decir, ahí en la universidad? Es decir, ¿todo ese tipo de información les está llegando a los universitarios y universitarias o todavía andan un poquito perdidos? ¿Cómo? Bueno, la información está llegando porque esta cuestión se está hablando en todos los medios de comunicación. Y claro, que un estudiante vea que el próximo año, ¿no? Que bueno, que ahora estás estudiando para el próximo año, pues digamos, continuar tus estudios y veas que igual no vas a poder afrontar estos pagos y vas a tener que abandonar la universidad, pues no estás sentando nada bien. Claro. Entonces el ambiente que se está viviendo aquí es de nerviosismo y por un lado también de estado de shock, Sí. de no saber muy bien pues en qué situación te vas a quedar, pero también el ambiente es de, digamos, de indignación y de protesta. Sí, global, protesta global, y parece que ahora están protestando colectivos. Claro, que a cada uno le está llegando su recorte, ¿no? Están atentando ya a nivel particular, ¿no? Es decir, estudiantes, la clase obrera, la sanidad, es decir, que es exagerado, ¿no? Claro, es que todo este paquete de medidas no vienen nunca solas. Claro. Es decir, Sí, pero que el tema de los parece que nunca te toca a ti, ¿no? Y sí, está tocando a todo el mundo por igual, es decir, ya sí, está los tocando a todo el mundo. estudiantes ya le está tocando también, es decir, evidentemente el futuro, ¿no? Al final, quieras que no, pues esto te acaba pasando factura, pero es que ahora, el futuro no es ahora, es el presente, ¿no? Para los Es el estudiantes. presente y claro, Sí. porque la reforma laboral pues también nos Claro. toca, Sí. como es obvio, ¿no? Porque la reforma laboral pues indudablemente pues un estudiante termina sus estudios y se enfrenta a otra realidad. Entonces, en ese sentido, pues la Total. reforma es bastante dura, pero es que no ha hecho falta ni siquiera pasar a esa realidad, sino que ya los estudiantes lo estamos también sufriendo, digamos, por partida doble, digámoslo, ¿no? No Sí, vamos a sí, poder sí. afrontar los estudios, Sí. acabar los estudios, vamos a tener que muchos abandonar pues las carreras y enfrentarnos también a una realidad Sí. laboral que estaba bastante complicada. se presenta muy difícil. Claro, es que el problema es que yo pienso que un poco parece como que ahora mismo, cuando se equipara universidad pública a universidad privada, ¿verdad? Estas situaciones, ¿no? Crean, ¿sabes? ¿No? Es decir, que tengas que pagar, ¿no? Ahora más por esa matrícula, ¿verdad? Es decir, que parece como que un poco, ¿no? Quieran darle más sentido un poco que, ¿verdad? Desprestigiar, evidentemente, aún más si cabe, y ahora mismo en términos económicos, la universidad, ¿de acuerdo? Pues un poco, pues que tenga una excusa para decir, pues que la, ¿no? Sí, claramente estas medidas son discriminatorias. Son discriminatorias totalmente, y como tú bien decías, pues pone a la universidad pública a precios de universidad privada. Claro. Obviamente. Uh-huh. Es decir, la universidad pública va a estar al alcance solamente de determinadas economías. Claro. La clase media va a tener difícil acceso a la educación, sobre todo también, porque otro tema es importante de comentar, es el asunto de las becas. Uh-huh. Es decir, que también se han anunciado nuevas políticas de becas, no basadas en criterios económicos, sino en criterios únicamente de excelencia académica. Es decir, que un estudiante, para poder recibir beca, no solamente va a tener que, como es indudable, aprobar, sino que además va a tener que aprobar con nota. Sí. Entonces, solamente si un estudiante no carece de recursos y pretende, pues, solicitar una de estas becas, además va a tener que, digamos, que tener un muy alto rendimiento para poder obtenerla. Hasta ahora se consideran criterios académicos, en el sentido que un estudiante tiene que aprobar el 80%, en el caso de, bueno, el 80% en el caso de ingeniería es un 60%, pero bueno, es un porcentaje de aprobado, y además, pues, también, digamos, que demostrar que se encuentra en una situación económicamente desfavorable. Ahora, además de eso, va a tener que demostrar que tiene un alto rendimiento académico. Uh-huh. Sí, incluso si suspendes, ¿verdad? Tienes que pagar más. Sí, ¿no? O sea, que sí. Bueno, son los que... lo que se plantea es un incremento, te detallo más, se plantea un incremento del 15 al 25% en créditos en asignaturas en las que te matriculas por primera vez. Pero si repites una asignatura, esto se va incrementando. La horquilla de una asignatura que te matricules por segunda vez ya empezaría en el 30%. Entonces, claro, bueno, también es que muchas veces ocurre, es decir, la educación universitaria es así. Es decir, los estudiantes muchas veces tienen que matricularse una asignatura por segunda vez. Muchas veces por cuestiones, bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero a veces hasta injustas. Entonces, claro, estamos hablando de que puede llegar hasta el 100%. Tienes que pagar el 100%. Pero eso no es lo peor. Quiero insistir en que si eres estudiante no comunitario, es decir, perteneces a un país que no es de la Comunidad Europea, tendrías que pagar el 100% del coste que supone para el Estado tu permanencia en la universidad. Que no quiere decir que pagues el 100% de la matrícula que pagas ahora, sino que pagarías todo lo que le cuesta al ministerio sufragar tu permanencia. Es decir, ahí a lo mejor, que no se ha aclarado realmente cuánto gasto supone esto, porque si te van a incluir ahí el sueldo del profesor, la factura de la luz de la universidad, la factura del agua, igual nosotros calculamos que podría llegar igual a superar los 6.000 o 7.000 euros si te incluyen todos esos gastos. Es decir, que ya claramente muchos hablan de que esto es un claro acto de racismo institucional, porque se escena absolutamente que un estudiante no comunitario pueda ni siquiera plantearse que va a estudiar en la universidad. Sí, lo mismo pasa con el tema de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Israel, te quería preguntar si los profesores se han movido también hacia ustedes a expresarles solidaridad, apoyo, o cómo va la cosa. Bueno, de momento no. De momento no lo hemos... Pero bueno, yo me imagino que lo harán. Ahora estamos en un estado de shock. Y yo me imagino que los profesores, la comunidad universitaria en su conjunto se movilizará en contra de esta subida de tasas. De hecho, lo esperamos que los profesores y el personal que trabaja en la universidad, que no es profesor, pues solidariamente se una en esta reivindicación, porque es indudable que, como se está estimando, el director general de universidad estaba estimando que igual de los 50.000 alumnos que existen en Canarias, entre 4.000 y 5.000 se van a ver afectados. Yo creo que van a ser más, sinceramente. no solo este porcentaje, sino van a ser más. Entonces, obviamente, esto va a repercutir en todo el funcionamiento de la universidad y le afecta a los profesores también. Y esta otra cuestión... La universidad no funciona... Sí, dime. Esta otra cuestión, Israel, de la posibilidad de que se cree un distrito único, que deje de haber dos universidades en Canarias, ¿cómo la valora el estudiantado dentro de este estado de shock que nos cuentas, ¿no? Que es temprano también, a lo mejor. Sí. Es que también, por lo menos aquí ya te hablo yo a nivel personal, porque esto, digamos que yo lo primero que veo es que hay poca información al respecto y que esto aparece justamente en este momento en el que los periódicos, los medios de comunicación deberían hablar de cómo se va a configurar la universidad con esta subida, y sin embargo lo que se está dando bombo es a esta cuestión del distrito único en Canarias, que más que nada parece que se ha levantado demasiada polémica simplemente por la cuestión de, bueno, en principio pues porque se va a utilizar el programa informático para poder realizar la matrícula que tiene una universidad y no otra, y en mi opinión parece que esto es una cortina de humo. Porque sí, es en mi opinión, porque realmente no creo que esto nos afecte tanto a los estudiantes, sinceramente, que somos los que recibimos el servicio de la educación. Y se estaba montando pues un pleito entre una universidad y otra universidad que no tiene sentido, viendo las podría tener sentido igual si no hubiera otra noticia tan trascendente como esta subida. Mira, pero Israel, así no la tiene. Yo te he oído muchas veces que últimamente has tenido que aparecer por emisoras reivindicando un poco la situación, ¿no? Pero yo lo he dicho antes y te lo digo, estamos en el 36 del 2012. Entonces que cada uno vaya pensando a ver qué es lo que se puede hacer. Y recuerdo que por primera vez en la historia en Francia se unieron los estudiantes y los trabajadores, y el señor demócrata de Gaulle tuvo que sacar los tanques a la calle. Así que yo no sé lo que pensarán, hasta dónde quieren llevar esto. Quizás pretendan que haya una involución. Lo que no entiendo es por qué Canarias paga 9 millones de euros todos los años por las licencias de Microsoft, cuando hay universidades de informática, y este tema que están hablando ahora últimamente, el sistema que está basado, está hecho por los universitarios de Gran Canaria. Hay un sistema Linux, basado en Linux, que es el Bardinus, ¿no? Yo qué sé. Sí. ¿Entiendes? Sí, entonces, aquí, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que están haciendo es creando cortinas de humo, pero eso sí, en un fondo posiblemente esté lo de divide y vencerás. Sí, igual, efectivamente. Eso es una, hablando de informática, eso es una de las consignas de la informática, divide y vencerás a la hora de afrontar un problema. Precisamente el asunto de la utilización de software libre podría ser también una de las muchas alternativas que podría haber para, digamos, reducir los costes que tienen las universidades en la utilización de programas informáticos que tienen licencia que no son públicas. Claro. Igual eso no se plantea, igual eso nadie, digamos, que se echa, digamos, se arranca las vestiduras cuando se escucha, ¿no? Se le paga tanto dinero a los propietarios de este software. Mira, ¿y me podrías o nos podrías decir algo de lo que se está cociendo con los pre-parados? ¿Pre-parados? No, pre-parados. Preparados. Pre-parados. ¿A qué te refieres? ¿A preparados o sí, a preparados? No, ustedes. Yo me refiero, yo ya pasé la rosca, pero ustedes son los pre-parados. Sí, estamos preparados y también estamos dispuestos a estar en el paro, en la cola. Es así. Mira, hay una persona más en el cayugo que se presenta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Preparada. Sin contar con el contexto, ¿cómo estamos? Bien, bueno. Bueno, es Ana, que también le toca todo lo que es de educación. Y bueno, también lo de sanidad, porque ya estoy oyendo cositas, ¿no? Que han estado hablando, acabo de llegar y me he perdido parte del programa. De aquí pido disculpas a toda la laguna. Bueno, y como dicen en los medios de comunicación, estos grandes medios de comunicación, a toda España. Desde aquí, a toda la laguna. Venga, a todo el mundo. Todo el mundo. Pues bueno, Israel, estamos atentos a cualquier noticia nueva que quieran transmitir, pero tal vez para recapitular y que la gente que esté conectada capte bien las convocatorias, ¿no? ¿Cuáles son las próximas convocatorias? Sí, la convocatoria por las reivindicaciones en contra de las elevadas subidas de las tasas universitarias, de los precios que tenemos que pagar los estudiantes por matricularnos en la universidad, pues son, en principio, el día 3 de mayo, es la primera concentración que se está barajando, bueno, que se está barajando no, que ya se ha hecho pública, es el 3 de mayo, a las 11:30 de la mañana, en las escaleras del edificio central de la Universidad de La Laguna. Y bueno, esto sería una concentración en principio. También hemos anunciado un paro académico durante las horas que dure la concentración, y esa es la primera fecha. Luego también se está barajando la del 10 de mayo en frente a la subdelegación, pero bueno, esta en principio pues todavía no está consensuada entre todos los grupos y tampoco ha sido anunciado, aunque lo estemos nombrando, pues una fecha que a nivel estatal se está convocando ya, pero nosotros en principio no la tenemos, pues... Pero bueno, está en el horizonte una posibilidad de acción. Está en el horizonte, pero en principio es la del 3 de mayo. Y quien quiera ir... 3 de mayo y ya vemos. Israel, ¿cuál es el lugar de encuentro o el colectivo, los colectivos, correos electrónicos, etcétera, páginas web, para aquella gente que quiera vincularse, apoyar, estar ahí? Yo soy de Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario. Nosotros tenemos un blog, somos AMEC, tenemos un blog que, bueno, si pinchas en cualquier buscador, asamblea, pues te aparece nuestra página, que no la recuerdo, creo que es amec.wordpress.com. Ahí tenemos información sobre esta situación y sobre otras muchas más. También decirte que esta convocatoria se hace desde una unidad de otros grupos estudiantiles que también están convocando en la universidad por este mismo tema. Es decir, estamos intentando lograr un marco común, unos mínimos por los que nos reivindicamos. ¿Y otros estudiantes o personas interesadas pueden participar sin necesidad de formar parte de un grupo concreto también, ¿no? Sí, efectivamente. Los grupos, o sea, la unidad de todos los grupos que forman parte del claustro de la universidad por parte del alumnado, estamos unidos convocando para esta fecha, pero además, no solamente los grupos claustrales de alumnado, sino otros grupos estudiantiles que no se organizan, digamos que en el claustro, sino en otros ámbitos, también están convocando para esta fecha. Digamos que estamos intentando trabajar para la unidad contra esta subida de tasas. Pues bueno, Israel, estamos ahí conectados, nos tienes a tu disposición en Radio Geneto, en Irradia, en el blog nuestro Puente Humano, correo puentehumano@gmail.com, y todos los miércoles hasta ahora pueden difundir lo que está, cómo evolucionan las cosas. Vale, pues muchas gracias. Venga, un fuerte abrazo, Israel. Venga, suerte. Un abrazo suerte a todos. Venga, gracias. Hasta luego.